con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Queremos comenzar la audición de hoy expresando nuestra solidaridad a Julian Assange, debido a que nos enteramos que la justicia británica ha autorizado la extradición de Assange a los Estados Unidos. Un Julian Assange del que todos los medios, muchos del mundo, ¿verdad?, particularmente Uruguay, utilizaron su información, que destapó la corrupción y los crímenes, incluso del imperialismo y de los más poderosos del mundo. Y en vez de las justicias de oficio, como se hace en algunos casos, ir contra los casos de corrupción y de crímenes, en realidad, bueno, fueron en contra del mensajero y está pagando haber destapado toda esa información. Por lo que, bueno, desde acá, humildemente, por supuesto, por nuestra dimensión, pero expresando nuestra solidaridad con este periodista internacional que tanta información brindó a todo el mundo, tan valiosa, para tener elementos concretos y reales que nos permitan conocer un poco más de cómo funciona el mundo, ¿verdad? Porque, aparte, para los que son demócratas verdaderamente, debiera ser un día triste, ¿no? Un día triste para la libertad de expresión. Pero en realidad también lo que expresa es la ausencia de una democracia real. Y desvela, de alguna manera, o revela de alguna manera en la especie de democracia tutelada, ¿verdad? La democracia del dinero, la democracia del poder, la democracia de la impunidad, como en este caso, ¿no? Democracias tuteladas, en definitiva, que tenemos por lo menos desde la salida de dictadura hasta acá, que cuando un periodista destapa los chanchullos del poder, termina pagando como probablemente pague Julian Assange. Puede apelar, parece, tiene 14 días, pero bueno, aparentemente el pescado estaría vendido y se estaría consumando su extradición a los Estados Unidos, donde por supuesto allí nada bueno le espera, 175 años de cárcel creo que le están prometiendo. Así que bueno, repetimos nuestra solidaridad. Pasando a los temas nacionales, no podemos obviar hoy hablar de este tema que destapa en todos los medios, en todos los portales del país, que es la autorización a los cable operadores, a los operadores de cable de brindar el servicio a internet. Los argumentos del gobierno es que la gente va a tener más libertad. Entonces, en esto de la libertad responsable, nos quiere convencer el gobierno en su relato, argumentos sin ningún sustento, de que nosotros vivimos en un mundo y en una época del capitalismo que es la de la libre concurrencia, la de la libre competencia, un mundo que terminó por lo menos en el 1900. Porque libre competencia hubo en algún momento cuando todos los capitales eran pequeños, más o menos pequeños, y competían entre sí. Pero el mundo en el que vivimos hoy es el mundo de los monopolios, de los grandes monopolios transnacionales, de las multinacionales, ¿verdad? Entonces, ahora que están de moda las metáforas deportivas, es como que nos dicen como que si fuéramos a eliminar las categorías del boxeo, ¿verdad? Que las categorías estarían malas, no el pelear un peso pluma contra un peso pluma, ¿no? Un pesado con un pesado, no, sino que hay que tener libertad de elegir con quién pelear y que un peso pluma pueda pelear con un peso pesado. Entonces, como decía un compañero, dijo un compañero, el compañero Rubén, en un plenario, si nosotros repartiéramos 50 pesos a cada uno de ustedes, a la salida ya había alguno que tenía 500 y una cantidad que no tenían nada. Entonces, el verso de la libertad y de la libre competencia, que al principio nos puede dar cierta apariencia de beneficio a la gente, porque se puede en el marketing inicial y en la actitud de encontrar más clientes, hay alguna promoción. El proceso es que se libra el mercado ciertos servicios que, en definitiva, se terminan concentrando en manos casi siempre de las multinacionales, ¿verdad? De los monopolios multinacionales. Y una vez que un monopolio controla el mercado, aunque haya leyes antimonopolio, etcétera, la realidad es que se concentra el comercio en grandes superficies, las producciones en grandes empresas, por lo general multinacionales, como pasa con los frigoríficos. Entonces, en realidad, cuando hoy en el mundo de los monopolios transnacionales, en el mundo del imperialismo, cuando se libra un monopolio, cuando se habla en contra de los monopolios estatales, lo que se está diciendo es que están a favor de los monopolios multinacionales, porque no puedes poner a competir al pequeño capital nacional con el capital transnacional. Pero aparte, por supuesto que no somos especialistas del tema, ni mucho menos, pero en cierta literatura económica se habla de ciertos monopolios naturales, porque requieren de inversiones de décadas, ¿verdad? Y generar una infraestructura que sería una demencia que se multiplicara. Por ejemplo, el servicio de saneamiento, que quede librado la libre concurrencia cuando la inversión es gigantesca y cuando no te pueden pasar tres caños por abajo de la calle enfrente a tu casa porque hay tres empresas que brindan un servicio. O la UTE, cuando hay que hacer inversión durante décadas, que aparte el fundamento de la inversión, sobre todo es porque, como la OSI y el agua potable, hay que brindar servicios para garantizar derechos humanos fundamentales, cuando la lógica de la inversión es por el beneficio social que tiene y por el aporte a la economía en general que tiene, y no del punto de vista estrecho económico particular de esa empresa, y que hay que invertir durante décadas. Entonces, la UTE, por ejemplo, tú no puedes liberar a que haya más de una empresa como la UTE y que enfrente a tu casa pase el tendido de cable de UTE, el tendido de cable de una empresa privada, el tendido de cable de otra empresa privada. Y a eso se le han dado llamar, en alguna literatura, monopolios naturales, que casi siempre, aunque hay experimentos de privatizar y después se vuelve para atrás, incluso en el primer mundo, casi siempre están en manos del Estado. Porque era necesario esas inversiones durante décadas para el desarrollo de toda la economía nacional y para brindar esos servicios sociales. Entonces, una vez que se invierte, como pasó en Maldonado, cuando la OCE hizo una gran inversión y después se terminó privatizando Agua de la Costa, y una vez que quedan los monopolios privados, bueno, al principio capaz que te parece que baja, pero después en realidad lo que pasa es que sube. Entonces, una vez que Antel pone 850 millones de dólares para el tendido de la fibra óptica, ahí después le damos a los cableoperadores la posibilidad de, utilizando la infraestructura, entonces el lugar de Antel va a ser el de hacer las inversiones y el de alquilar la infraestructura para que la parte rica del negocio se la lleven los privados, ¿verdad? Entonces, en esta lógica, por supuesto, cuando se habla de monopolios naturales, en su momento en el mundo también estaba el tema del tren. Entonces, ahora el Estado hace toda la inversión del tren para que, dándote un canon, la parte jugosa del negocio también se la lleve un privado. Entonces, en el tema del agua, ahora también, privatizar el agua, tú no puedes liberar a la libre concurrencia, como dije antes, y que haya tres cañerías por abajo de las calles de agua, de saneamiento, no, o se hace todo eso, pero después lo que podemos privatizar, bueno, ahora se va a privatizar en el proyecto Neptuno la potabilización del agua. Y cuando uno ve los argumentos, ¿qué argumentos falsos, falaces utiliza el gobierno? que el recurso sigue en manos del Estado, que no es una privatización, que no es inconstitucional. Los mismos argumentos que utilizaba el progresismo, el Frente Amplio, en los gobiernos pasados, por ejemplo, con la ley de riego. Continuidad, como dice el compañero Rubio, y profundización del mismo modelo, pero ahora acelerado, y ahora vienen por todo. Porque en este mismo sentido, esta semana, también nos enteramos que ANCAP le avisa a las distribuidoras de gas que alquilan las plantas de ANCAP que no se renovarán los contratos y que se va a modificar el negocio y que, por supuesto, que están pensando en que ANCAP abandone el negocio del gas. Y esto tiene que ver también con liberar el mercado del gas y para eso también eliminar el subsidio. Entonces, eliminar el subsidio implica que el gas, una energía que se utiliza sobre todo también en sectores humildes, ¿verdad?, para calefaccionarse, para cocinar. Un compañero me decía el otro día que viven en una zona inundable, que hay mucha humedad, que la sobra es jubilada, que tiene una jubilación mínima y que la solución que tiene es una garrafa por semana, porque tiene que tener la estufa prendida y estar pegada a la estufa, porque si no lo que tiene que hacer es acostarse. Entonces, imagínense ustedes en esta situación, cuando el viernes pasado hablábamos de hambre, del hambre de los chiquilines, que la garrafa pase a costar 1.800 pesos y que la solución sea que para los usuarios del Mides pagues la mitad, que ahora la mitad subsidiada serán 400, pero después va a ser 900, la mitad con una garrafa 1.800 pesos. Entonces, ¿qué pasa con los 800.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos? ¿Qué pasa con las decenas de miles o cientos de miles de jubilados que ganan menos de 20.000 pesos? Internet más cara, con la relación que eso tiene hoy, con la posibilidad de educarse para un chiquilín, la necesidad de acceder a internet, incluso acceder en tu casa. El agua en la lógica privada, porque cuando tú introduces una empresa a potabilizar agua, lo que introduces es la lógica mercantil y que a ese consorcio de empresas le tiene que dar ganancia, ¿verdad? El gas totalmente liberado al mercado, en una lógica de que en el año móvil el PBI aumentó el 8%, pero que se han manifestado, ayer veíamos la movilización de COFE reclamando por la sostenida pérdida de salario real que han tenido los trabajadores en general en el país. Lo que no se puede es continuar por este camino, ¿verdad? Sabemos qué decir estas cosas hoy porque efectivamente la garrafa no ha subido, efectivamente las plantas no han dejado liberadas, efectivamente hoy el proyecto Neptuno no está, nos vamos a dar cuenta, pero es necesario advertir de estas cosas y decir que si hay algo antipopular es todo este proyecto neoliberal privatizador que viene adelante. Entonces, a todo esto, a toda esta política, lo que hay que ponerle es una alternativa real, ¿verdad? Que venga un gobierno después que mejore un poquito la distribución de los ingresos, ¿verdad? Que en vez de enterarte en la rendición de cuentas cuánto te van a aumentar el salario si sos público y que tú tengas un consejo de salario para enterarte que vas a empatar con la inflación. Y es mejor, sí, es un poquito mejor, es menos malo. Pero lo que tenemos que recuperar para enfrentar verdaderamente este modelo, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, es una verdadera alternativa de izquierda. Es recuperar el programa histórico de la izquierda, ¿verdad? Con todos los planteos del programa de la izquierda, porque para tener dinero para invertir hay que auditar la deuda externa, hay que ir al no pago la deuda externa, hay que tener planes de desarrollo, ¿verdad? Hay que tener inversión pública, hay que tener inversión pública para poner gente en el campo a producir alimentos, para que cuenten con el tren, porque una reforma agraria sin tren es impensable, para que haya tren de pasajeros, tren en manos del Estado, ¿verdad? Para eliminar las AFAP y que haya una seguridad social justa conducta solidaria, estatal, pública, ¿verdad? Y de ahí también hay recursos, ¿verdad? Para inversión pública en vivienda, inversión pública en educación, que el mínimo sea el 6% más uno, porque lo que se necesita es mucho más, ¿verdad? Para que haya un sistema único y público estatal de salud, esa es la alternativa a este modelo. Y para eso es necesario organizarnos, para eso es necesario luchar, para eso es necesario construir lo bueno y no estar pensando en que el objetivo es sacar a la derecha tradicional y con una ortodoxia neoliberal y poner algo un poquito menos malo, que capaz que vamos a tener un poquito de más ingreso, pero si la garrafa pasa a 1.800 pesos y en vez de ganar 25 o 20 paso a ganar 23 porque me aumentaron un tanto, cambia la situación. Entonces lo que tenemos es que cambiar el modelo, y para eso es necesario organizarnos, para eso es necesario reconstruir el programa de la izquierda, y ese es el camino que no vamos a abandonar más allá de las dificultades, que vamos a seguir luchando, y al que lo invitamos a participar, lo invitamos a organizarse, lo invitamos a movilizarse, lo invitamos a enfrentar en la lucha económica la rebaja salarial en contra del proyecto Neptuno, en contra de la privatización del gas, en contra de la privatización de Antel, pero unir todas esas luchas parciales en la gran lucha histórica que tenemos por delante de la reconstrucción de un verdadero proyecto alternativo de la izquierda que ponga a los trabajadores al frente de ese proyecto para un cambio de transformación real. Se nos ha terminado el tiempo. El domingo se encuentran con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo y la semana que viene con Rubio, con Romy Silva y conmigo el próximo viernes. Hasta el viernes que viene.